Difícil despertar al no oír tu voz, mi alma desdichada en mil pedazos se partió. Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que ya nos sintoniza a través de la 940 de Radio Casa de la Cultura. Y esta tarde, pues hoy 3 de abril, iniciando ya la primera semana de este mes, pues muy gustoso y con mucha alegría de estar con ustedes, por supuesto haciendo siempre nuestro programa Punto Diverso. Mi nombre es Javier Pascual y les acompañaré esta tarde de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, ahora estamos un poquito, un poco conmocionados, entre relajados, no sé. Todas las situaciones que han pasado y que pasó el día de ayer por el tema de las elecciones. Y bueno, estamos en un clima bastante, bastante intenso, se vivió ayer además. Que sí, que primero el uno ya estaba apuntándose para ganador, luego el otro, que ya lo han declarado como presidente virtual. Pero bueno, habrá que esperar hasta que realmente se lo pronuncie ya oficialmente. Y bueno, habrá que también ver qué pasa, qué sucede con todas las denuncias, extraoficiales que se han dado sobre el tema de reconteo de votos y ver todo ese tema de las elecciones, cómo ha surgido, ¿no? Así que bueno, cada uno tendrá su espacio, su tiempo para poder dar su punto de vista de lo que fue estas elecciones de 2017. Y esperemos que al final tengamos alguien ya en el poder y que todo sea para bien, por supuesto. Y creo que nuestro papel, nuestro deber como ciudadanos es simplemente estar vigilantes de lo que esté ocurriendo, vigilantes a que los compromisos se cumplan y lo que falte por cumplirse también, pues, seguir exigiéndolo. Así que ese también es nuestro papel como colectivos LGBTI. Llamar pues a que siempre el diálogo sea abierto. Esperemos que quien sea que vaya a estar al mando ahora abra sus puertas para el diálogo con la comunidad LGBTI. Recordemos que los diálogos han sido bastante álgidos por ahí. Algunos colectivos ya han firmado algunos convenios de diálogo, pero que no realmente no reflejan en sí todo el colectivo LGBT, sino solamente unos pocos colectivos de la comunidad LGBT. Así que esperamos pues tener ya un diálogo. Nos estaremos por supuesto organizando, al menos aquí en la ciudad de Quito, algunos colectivos ya nos estamos organizando para ver qué vamos a hacer con cuando ya se declare pues el próximo presidente del país, y de esta manera un poco ir viendo las estrategias de cómo acercarnos, por supuesto a través del diálogo. Eso siempre será nuestro camino para poder exigir nuestros derechos y también para que, bueno, pues se puedan cumplir algunas de las normas y realmente se ejecuten los derechos que ya contamos. Así que con este preámbulo pues damos paso ya a nuestra primera canción de esta tarde, y pues hoy les tenemos básicamente un tema que es uno de los videos, canciones que en redes sociales tiene un video en el que se presenta pues una historia LGBT bastante interesante, y este es el caso de Pablo Ruiz, que pues conocido más como Pablito, además que él es parte de la comunidad LGBTI y alguien que pues también se lo recuerda por "Oh mamá, ella me ha besado", y pues regresa a la escena musical con un video en el que muestra pues su erotismo de forma más libre, y además se aprecia a una joven pareja en una reunión en la que Ruiz aparece muy elegante tocando el piano, y escenas entrelazadas muestran a los jóvenes amantes junto al cantante en la intimidad. El video está dirigido por Gonzalo Novellino y Gonzalo Gastón y fue filmado en Argentina. Es uno de los videos que más también actualmente están mostrando de manera cinematográfica también escenas LGBTI, así que muy muy interesante. Vamos entonces a disfrutar del tema de Pablo Ruiz y su canción "Tu nombre". Volvemos con más de Punto Diverso. No puedo ser no puedo ser más nada que un fantasma. Preguntándome cómo fue que te perdí. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Pablo Ruiz, Tu Nombre. Una canción muy romántica, por supuesto. Y empezamos ya con nuestro bloque de noticias del mundo LGBTI. Y es que, por supuesto, siempre vamos a tener noticias positivas y noticias no tan positivas, y algunas bastante negativas en realidad. Y la primera, vamos a comenzar con una historia muy, muy interesante. Porque ya semanas anteriores habíamos comentado, por ejemplo, sobre un bisabuelo que a sus 95 años había salido del closet recién, luego de que ya se había cansado de tanta, de haber ocultado tantos, mantenido tanto ese secreto a pesar de ya haber tenido una familia. Y las personas, pues, que tal vez fueron jóvenes en los años 40 o 50, definitivamente tenían que atravesar por una situación muy, muy terrible, porque el identificarse o ser identificado como transexual o transgénero o gay o lesbiana, pues era básicamente ser considerado un enfermo y llevado a tratamientos absolutamente desquiciados, absolutamente dañinos de los derechos humanos y de la salud. Así que, pues, hoy contamos la historia de Patricia Davis, quien a sus 90 años admite que, pues, es transexual desde los 3 años de edad. Así se sintió ella desde los 3 años de edad, pero el miedo no le ha permitido salir del armario hasta, pues, recién que acaba de cumplir 90 años. Esta veterana, que además fue un militar de la Segunda Guerra Mundial, empezó la transición el año pasado después de que su mujer hubiera fallecido. Aunque su esposa, ella ya lo sabía desde el año de 1987, y además quien le compraba joyas y la llamaba Patricia, por el nombre que realmente con el que se sentía identificada, por supuesto. Patricia ha vivido durante décadas como un hombre a causa del miedo que le producía ser tratada con electroshock, algo muy habitual durante su juventud. Como decíamos, pues, en los años 40-50, ser transexual, pues, era básicamente temer por su seguridad física. Pero lo que le animó a esta mujer transgénero de 90 años a salir del closet, pues, fue básicamente la serie televisiva de la BBC, Boys Meets Girl, que se emitió en el año 2015, en la que se cuenta cómo un chico se enamora de una mujer transexual, y pese, pues, a su avanzada edad, espera ella poder disfrutar durante algunos años de su vida como mujer. Como Patricia, ya está tomando hormonas y además ya ha cambiado oficialmente su nombre a Patricia. Vemos aquí en el enlace web, además, una foto en la que se mira el antes y el después, como era de joven, además con un uniforme militar, y ahora la vemos, pues, muy feliz, además, con su identidad como Patricia. Así que, mira, nunca es tarde para reconocer esas identidades. Y bueno, tal vez el clima social se ve más favorable para que aquellas generaciones que no disfrutaron de su sexualidad en su juventud, pues lo pueden hacer ahora, ¿no? Sentirse bien con ellos mismos, eso es lo importante. Pero algo que no nos hace sentir nada, nada, pero nada bien, es Trump. Y nuevamente Trump sigue haciendo de las suyas, sigue haciendo, cometiendo algunos actos discriminatorios, porque Trump firma una ley que permitirá la discriminación de trabajadores LGBTI. Es decir, retroceder en los avances y en los derechos que ya hemos alcanzado aquí en nuestro país. Por lo menos eso todavía se mantiene, la prohibido discriminar en el ámbito laboral y en cualquier ámbito de la vida. Pero esta semana Donald Trump ha firmado una ley federal que permitirá que las empresas que trabajan para el gobierno discriminen a sus empleados. En concreto, Trump ha firmado una orden ejecutiva que revoca varias órdenes ejecutivas previas, ¿no?, como la que firmó Obama en el año 2014, que obligaba pues a las empresas que trabajan para el gobierno a demostrar que durante los últimos 3 años habían cumplido con 14 leyes federales. Y una de ellas pues era la prohibición por discriminación de género, orientación sexual e identidad de género. Entre estas 14 de leyes que Trump ha dejado sin vigencia, encontramos pues la que prohibían la discriminación por razones de sexo, por ser portador de VIH o sufrir una minusvalía, e incluso revoca una ley firmada por el presidente Johnson de 1965 que prohibía la discriminación por raza, religión, color de piel o país de origen, que además Nixon amplió prohibiendo la discriminación por minusvalía o por edad, y que en 98 pues Clinton añadió la orientación sexual y en 2014 Obama la identidad de género. Y luego resulta que ahora pues todas estas leyes que eran muy garantistas de derechos y que garantizaban a todas estas poblaciones históricamente discriminadas, pues nada más y nada más que ahora sea nuevamente permitido, o que no haya problema con que se les discrimine a estas personas, sobre todo en la ola un poco discriminatoria que se puede dar, ¿no?, luego de que Trump haya asumido el poder en Estados Unidos. Y un cambio que es todo lo contrario y que nos sorprende bastante además, y es que en el Vaticano pues fue y se acercó nada más y nada menos a una reunión el presidente de Luxemburgo, que como ya conocemos, pues él se casó recientemente con su esposo el año anterior, en el 2016, y es básicamente el primer presidente del mundo que es abiertamente gay y que además se casa con su pareja. Pues, y con motivo del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, el Papa Francisco celebró un encuentro con líderes europeos en el Vaticano. Y entre los invitados estaba el primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, que acudió acompañado de su esposo, Gauthier de Steani. Y pues, básicamente, el protocolo que se sigue, ¿no?, para cuando los presidentes visitan al Vaticano, es básicamente que vaya acompañado con su esposo o su esposa. Y nada más y nada menos en este caso pues fueron tratados pues con el mismo tratamiento de cualquier pareja formada por el presidente, que en este caso pues es Javier Bettel y su esposo, que al matrimonio por ejemplo pues está formado por igual el mismo tratamiento a otros matrimonios, como por ejemplo el de el presidente húngaro y su esposa. Además, pues algunas cuentas de Twitter habían ya dado algunas reflexiones, algunas páginas de internet, y sobre todo cristianas y católicas, están como locos porque piensan y dicen, ah, pero ¿cómo es que se da mucho tratamiento? ¿Cómo es que se permite que una pareja de esposos gays vayan al Vaticano y entren y saluden al Vaticano? Pues, por otro lado, en cambio, hay quienes, y precisamente a quien se agradece esta publicación, porque si no hubiese sido gracias a básicamente a Gilbert Baker, el responsable pues de que se haya dado a conocer esta noticia, no hubiese sido posible, ¿no? Y todo el mundo en redes sociales ya lo pudo ver y lo pudo apreciar. Así que eso es lo que ha sucedido en el Vaticano, y que nos pone de una manera bastante positiva, porque vemos cómo tal vez las situaciones también van cambiando en otros lados, ¿no? Y en este último bloque de noticias, la última noticia que les presentaremos pues es acerca de Gilbert Baker, quien es el responsable de la creación de la emblemática bandera gay, y que lamentablemente falleció el pasado 31 de marzo debido a una enfermedad cardíaca. Gilbert Baker, quien además fue un veterano del ejército, un activista LGBT y creador de la bandera gay, esa banderita que a veces aquí en nuestro país nos llegan a confundir con o uno de los partidos políticos Pachacútic, por ejemplo, pero que tiene, obviamente, la bandera LGBT tiene 6 colores, ¿no? Esa es la característica que diferencia, por ejemplo, a otras banderas, sobre todo de muchos movimientos andinos que tienen 7, 8 colores del arco iris, pero la bandera GLBT se caracteriza por tener 6 colores. Baker creó esta bandera en el año de 1978, la ahora sumamente famosa bandera LGBT, que originalmente, pues sí, contaba con 8 colores, pero ahora se ha simplificado a 6 colores. Todos los colores de la bandera gay tienen además un significado, incluso los 2 que dejaron de formar parte de ella desde hace algunos años. Para empezar, el rojo, que significa vida; rosa, sexualidad; naranja, la salud; amarillo, la luz del sol; verde, la naturaleza; el turquesa, el arte o la magia; y violeta, el espíritu. El rosa y el turquesa fueron removidos poco después debido a una poca disponibilidad de la tela. Básicamente a eso se resumió el hecho de que estos 2 colores ya no sean parte de la bandera LGBT. Y en 1994 Baker creó una bandera gay de 1 kilómetro de largo para conmemorar el aniversario número 25 de los disturbios de Stonewall. Recordemos que esos disturbios de Stonewall fueron los que empezaron las luchas para que los LGBT pues dejemos de ser considerados delincuentes en el mundo. Y Baker también intentó pues en varias ocasiones que la bandera regresara a tener 8 colores, pero pues no tuvo mucho éxito, ya que la versión de 6 era más popular en todo el mundo. Y es así, ahora se conoce que la bandera gay es de 6 colores nada más. La bandera ha servido como un símbolo para darle una voz y una imagen permanente a nuestra comunidad LGBTI, y Baker pues dedicó su vida a mejorar la vida en las nuevas generaciones, y sin duda pues nos dejó un gran legado que nunca olvidaremos y que de aquí en adelante será nuestro signo y nuestro símbolo de lucha, la bandera de los 6 colores del arco iris LGBT. Así que vamos ahora ya a otra pausa musical, y ahora vamos con algo de los 90. Vamos a recordar algo de la banda Four Not Blondes y su tema What's Up. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah.

que fueron víctimas de acoso escolar. El 28% de ese porcentaje, de esos 851 personas, afirmó que sufrió el bullying en la primaria, el 56% en la secundaria. O sea, en la adolescencia es donde más se nota el bullying. El 85% dice que la discriminación o el bullying se debió a que los perpetradores asumían, además sin alguna seguridad alguna, su orientación sexual, o al hecho de que pues ellos expresaban abiertamente su orientación sexual. 92% de estas personas que sufrieron acoso principalmente recibió abusos y burlas, el 77% fue señalado y exhibido, y el 57% fue objeto de discriminación. Por supuesto que esos 851 de los 1.273 encuestados no son más del... Perdón, sí son más del 50%. Son más del 50%, por supuesto. Y eso además coincide mucho con las estadísticas que tenemos en nuestro país, en las que se refleja pues que 63% de los encuestados en el año 2012, igualmente, en el INEC, a través del INEC y su estudio de caso de la comunidad LGBTI, pues sí, 60% de la población LGBTI sufrió acoso escolar también o discriminación en el ámbito educativo. Coinciden mucho estas cifras también con México, ¿no? Eso es algo bastante interesante, lo que significa que al menos más de la mitad de la población LGBTI ha sufrido discriminación y bullying, acoso escolar. El punto es, y bueno, ¿qué estamos haciendo o qué el gobierno está ofreciendo también para un poco frenar este bullying? No sabemos tampoco, y no hay mucha, eso sí, no hay muchas cifras sobre pues cuántas han causado, por ejemplo, realmente ya suicidios o altas depresiones también, ¿no es cierto? Pero lo que sí vemos como consecuencia, y eso pues algo como muy vivencial, ¿no? Algo muy vivencial, al menos nosotros desde la Fundación Ecuatoriana Equidad, quienes pues somos un centro de apoyo para la comunidad LGBTI, percibimos casi a diario pues como estudiantes, jóvenes, adolescentes, pues sí, pasan por una situación bastante, depresivas, ¿no? La comunidad LGBTI tiende a ser mucho más vulnerable a caer en las depresiones. Definitivamente tiene, y que tiene que ver con el tema de la no aceptación, o que tiene que ver con el tema del acoso, el bullying, la no aceptación de los padres, etcétera, etcétera. Así que uno de los aspectos pues es el bullying escolar. El informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre violaciones y delitos cometidos por homofobia en el 2014 pues exige el reconocimiento de la homofobia como una de las causas, y en el informe pues analizaron a 696 casos de violación de derechos de miembros de la población sexualmente diversa, y estos casos provienen de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, de quejas por discriminación presentadas ante pues la CONAPRED, que es una de las instituciones de justicia de México. Y los casos más alarmantes de homofobia pues fueron por discriminación en general, alrededor de 213 casos, homicidios 162 y un ejercicio indebido de la función pública 119, es decir, de pronto mala atención, discriminación en la atención pública, en la atención de salud, en el ámbito laboral, de pronto también. Así que pues, pero la discriminación en general es la que más se da. Afortunadamente los índices de violencia más brutal, como por ejemplo homicidios, no son tan altos como antes, pero igual siguen existiendo, y no es posible pues que siga existiendo muertes a causa de simplemente por tu orientación sexual o tu identidad de género. Es algo definitivamente que está muy muy mal. Pero por otro lado, y básicamente de esto se trata la vida, y es que por un lado pues sí, las cosas pueden ir muy mal, y por otras en cambio pueden ir bastante bien. Porque por otro lado, un nuevo estudio realizado por la asociación GLAAD, la Alianza Gay y Lésbica en contra de la Discriminación, ha publicado un último estudio que muestra que los más jóvenes son los más abiertos con su sexualidad y con la de los demás, convirtiendo pues así a la llamada generación de los millennials, es decir, todos los jóvenes que nacieron pues a finales de los 90, de inicios de los 2000, básicamente de los 2000 en adelante, pues ellos se han convertido en la generación más gay y en la más pro-gay, es decir, en la que defiende más los derechos gay de todas las generaciones. Así pues, puesto en cifras, las personas que fueron encuestadas en este estudio, ¿no es cierto?, que fueron alrededor del 12% de la población encuestada, entre las edades de 16 y 34 años, pues básicamente suman un 20% de personas que se identifican como LGBTI, mientras que entre los 35 y los 51 es de un 12%, entre los 35 y 71 años es el 7%. Significa pues que más jóvenes tienen una gran mayoría de personas que de jóvenes pues que se identifican como LGBTI, y no es que, y esto no significa que el número de personas de LGBT hayamos aumentado con el tiempo, sino que simplemente con el tiempo nos hemos atrevido a salir más del closet. Esto no significa tampoco que, como por ahí algunos dicen, no tenemos hijos pero nos reproducimos más que cualquier otra cosa, pero no, resulta que es simplemente que lo que sí se ha ido aumentando es la sensación de tranquilidad de, pues decir, aceptarse como LGBTI y aceptarse como tal. Así que por ello es que la gente puede llegar a decir, ah, pero es que ahora hay más gente gay, es que hay más gente lesbiana, y a veces lo terminan viendo como algo negativo, pero es todo lo contrario, es algo muy positivo, porque esto además nos habla de que las sociedades son cada vez más respetuosas de las comunidades, de las diversidades sexogenéricas. Así que la generación más abiertamente gay pues es la de los millennials, la que actualmente estarán entre los 16 años y los 34 años. Serían más o menos las generaciones que más salen del closet. Esto además podría atribuirse pues a que muchos medios de comunicación han llevado en su mayoría a la comprensión de la comunidad LGBTI, como hemos venido nombrando en todos nuestros programas, pues todas esas películas, todas esas series, todas esas noticias positivas además que nos cuentan a través de las redes sociales y de algunas páginas y blogs LGBT, pues nos hablan de que básicamente los medios están apoyando también mucho a las comunidades LGBTI. Esto también se da gracias a esos derechos logrados y a esas leyes pues que exigen que los medios de comunicación deben dar un adecuado tratamiento del tema LGBT en todos los medios de comunicación, por supuesto. Y eso también es algo que exige mucho nuestra ley de comunicación aquí en el Ecuador. Y pues, aunque se siguen dando pasos para mejorar la condición de vida del colectivo LGBTI, aún existen pues países en los que somos perseguidos por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Uganda es uno de los países que criminaliza la homosexualidad, por ejemplo, donde básicamente pues yo y algunos de mis amigos podríamos estar básicamente pues con nuestra vida en riesgo, ¿no? Y eso es muy muy lamentable, que en algunos países se dé todavía las muertes por orientación sexual o identidad de género, por ser gay, por ser lesbiana, por ser transgénero. Pero asimismo, en otros países, pues y en los países más occidentales, pues el número de aliados además ha incrementado. Es decir, aliados, ¿qué significan? Significan a esas personas, a esos amigos, a esos familiares que pues consideran que la homosexualidad está todo bien, que no pasa nada con ello y que tenemos los mismos derechos. Así que cada vez además las generaciones más jóvenes son quienes se prestan como más abiertas a los derechos de la comunidad LGBTI y son pues los principales aliados. Así que igualmente los millennials vendrían a ser los más abiertamente gays de las generaciones actuales. Pues no es de sorprenderse, es algo básicamente natural que esté ocurriendo. Y algo que no solamente ocurre a nosotros los seres humanos, y también que les ocurre a nuestros compañeros los animales. Puesto que una pareja de pingüinos gay en un zoológico de China ha comenzado a robar huevos de parejas heterosexuales con el deseo de tener uno para criar. Así es. Si no se le exige, pues eso sucede en la naturaleza, ¿no? Es decir, ay, tú no puedes establecer derechos en los animales y para que ellos cumplan con una ley o una norma, sino que allá es el más fuerte sobrevive, ¿no es cierto? Y una nueva pareja de pingüinos gay está causando revuelo en el mundo, y es que la pareja que vive en un zoológico de China ha comenzado a robar los huevos de otras parejas, suplantándolas con rocas, lo cual ha causado un problema. Pues las parejas heterosexuales de pingüinos han comenzado a alejar a la pareja gay, lo que ha obligado a los cuidadores a mover a esta pareja gay a cambiarla de lugar. Una de las responsabilidades de ser un adulto macho es cuidar de los huevos. A pesar del impedimento biológico de la pareja, su deseo natural sigue ahí, ¿no? En este caso, pues los machos pingüinos son los que cuidan los huevos. Y esta pareja de machos, pingüinos, pues también quiere tener, y quiere, su instinto le dice, pues, que deben cuidar y deben criar a un pingüinito chiquito. Estos pingüinos no son además la primera pareja gay que vemos en el reino animal. Hay ya, pues, en el zoológico de Alemania, una pareja que ya lleva 10 años juntos y ya tuvo la oportunidad de criar a un huevo en el año 2009, después de que este fuera rechazado por la madre, convirtiéndolos, pues, en uno de los felices padres que se dividían las tareas, para cuidar a su recién nacido. Aún no está claro si la pareja del zoológico de China logrará tener su final feliz. Esperamos que muy pronto puedan criar un huevito para que continúen haciendo crecer a su pequeña familia. Recordemos que los pingüinos son una de las pocas especies realmente monogámicas, ¿no? Que realmente escogen a su pareja de por vida, los pingüinos. Y pues si escogen también una pareja del mismo sexo, pues tienen el mismo derecho también, además. Y eso lo vemos en la naturaleza. Así que, pues, ¿para qué hacernos también los de la vista gorda? Si la naturaleza también sucede, pues, ¿por qué no podría suceder con nosotros los seres humanos y hacerlo bien? Además, nosotros por lo menos tenemos la inteligencia que nos serviría mucho para poder, pues, ser bastante, pues, no sé, reflexivos sobre este tema, ¿no? Y que realmente se reconozcan la igualdad de derechos. Vamos a un corte musical. Vamos ahora a escuchar algo nacional. Vamos a escuchar algo de los chicos de Huánaco y vamos a disfrutar de su tema Lejos. Volvemos con más de Punto Diverso. Con tanto que decir, pero el silencio nos gobierna. En esta guerra también existen víctimas. Una criatura que piensa hoy qué pasará. El corazón se parte, arde, hierve la carne. Jamás quise hacer daño a mi propia sangre. Hay cosas que se cortan desde la raíz, como una gota de lluvia contra el sol haciendo triste. Pero no es tan simple en este gris, no existe matiz. Solo el silencio impenetrable de un anhelo a sucumbir. Buscando el refugio en el fondo de una botella, sabiendo estando claro, nadie gana en la tragedia. Escucha, mujer, no llores, tus penas son mis dolores. Vendrán tiempos mejores, perdóname por actos anteriores. Escucha, mujer, no llores, tus penas son mis dolores. Vendrán tiempos mejores. Nos equivocamos cada quien. Un abismo inmerso entre nuestro silencio. En la misma cama, pero estamos lejos. En la madrugada instalando miedo. Un abismo inmerso entre nuestro silencio. En la misma cama, pero estamos lejos. En la madrugada instalando miedo. Es que mamá, tú eres todo, tú me vuelves loco. Eres completa con estilo propio. Sin ti yo estaría solo. Yo te quiero a menudo, despertar contigo a todo y en el arte musical. Yo estaría mal si no fuera por tu apoyo. Incondicional eres fuerza que me ayuda a seguir. No importa lo que pase, yo estaré ahí. Me quedaron problemas en el pasado. La princesa y todo lo malo. Lejos, el organo y lo vano. Problemas en el pasado, la tristeza y todo lo malo. Lejos, el desgano y lo vano. Y bueno, estábamos disfrutando de esa versión en vivo de Guanaco y su tema Lejos. Y ya para cerrar nuestro programa de hoy, les queremos hacer una gran invitación a un evento que se dará este viernes 7 de abril. Una, pues, muy, muy interesante propuesta que viene desde la Casa Saber Pegaful, una institución del municipio de Quito que, pues, fomenta el... es un centro de salud integral de jóvenes, ¿no? Que sobre todo trabajen en los derechos sexuales y reproductivos. Y en esta ocasión, pues el viernes 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Y pues la Casa Saber Pegaful quiere festejarlo, conmemorarlo con un gran festival en la Plaza Grande. Desde las 9 hasta las 16 horas, con la participación de algunas instituciones y organizaciones, entre las cuales estamos Fundación Ecuatoriana Equidad y también pues con algunas bandas invitadas, algunas propuestas artísticas también que van desde la Casa Saber Pegaful, desde sus agrupaciones. Y pues básicamente estaremos tratando un tema en general que será hablar sobre cómo prevenir la depresión, que es el lema por el Día Mundial de la Salud, y ofreciendo pues varios servicios dirigidos a adolescentes. Es lo que se hará en esta feria, a realizarse el próximo 7 de abril de 9 a 4 de la tarde en la Plaza Grande. Y un evento, por supuesto, también paralelo a esto es el desfile, que igualmente será con un lema, ¿no?, de formas de prevenir y de evitar la depresión en adolescentes, que iniciará en el Parque La Matobelle y dirigiéndose por la calle García Moreno de norte a sur, y se concentrará en la Plaza Grande, en la calle Chile. Por lo que pues invitamos a todos y todas a que pues sean parte de esta actividad. El día miércoles en la Fundación Equidad estaremos participando de un taller creativo precisamente para poder construir letreros coloridos bastante creativos con lemas que pues puedan dar un mensaje de cómo prevenir la depresión en nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes LGBT, que pues como hemos hablado, el bullying puede causar mucha depresión también, y nuestros jóvenes es quizás una de las cosas que más debemos trabajar, y es en la aceptación y en nuestra autoestima, por supuesto. Es lo que debemos trabajar con nuestros adolescentes. Así que recuerden, este 7 de abril de 9 a 16 horas, el desfile y feria Jóvenes Líderes de la Salud estará dándose en el centro histórico, en el parque, en la Plaza Grande, y la marcha iniciará en el parque La Matovelle. Así que recuerden, este parque está ubicado detrás de la basílica, recuérdenlo. Así que les dejamos con esa invitación y despedimos nuestro programa en esta ocasión. Recuerden que siempre estaremos aquí, Punto Diverso, a las 4 de la tarde todos los lunes, iniciando con buena energía la semana. Recuerden, lunes con energía, no es día de pereza, sino más bien día de energía. Así que recuérdenlo y que tengan una linda semana. Mi nombre es Javier Pascual y un abrazo y un beso a todos quienes nos han estado escuchando en esta tarde. Y nos estamos oyendo la próxima semana. Que pasen muy bien. Chao, chao.